your boy Ghost. Brr. Dos enemigos, dos calaveras, un Rolls, un Benz y un Porsche Panamera. What? Listen, bored out. Si quieres flow lo pongo sold out. Your niggas killing for the gold, luego oh wow. Lo tuyo son los fines y vague wild. Lo mío lo finesse y bug wild. Hay un hilo de saliva de mi polla tu sonrisa. Huele tranquila, luego trágala con prisa. Me das la razón, risas, palabras concisas. Si es una puta, luego paga la sun. Listen, a ti te tiene miedo por el Muay Thai. A mi respeto por mis versos, and that's right, that's right. Like, bailáis en los vídeos pero no hay likes. Yo no os envidio que si have price. Jesus Christ. Cristo perdona pero soy más de Christopher Nolan. Te he visto en el dólar de hip hop de moda. And what? Iba con 6 sellos y una catedral al cuello. Jala, casi acabo mal por aquello pero me mola. Estaba en la cruz de la Salle con fumarolas, pero ahora soy la luz de la calle como farolas. Disparo las balas de bengala de pistolas, para que siempre halles mi faro cuando hay olas. Viste cómo se fue todo cuando más tenías, ¿eh? Te salió caro ser quien eras y esas porquerías. Guardo carteras que eran porterías, por eso estoy todavía allí, keeping it real. Dos enemigos, nah, dos calaveras, un Rolls, un Benz y un Porsche Panamera. Eran dos enemigos y luego dos calaveras, un Rolls, un Benz y un Porsche Panamera. Check this out. Que le follen a los triple doubles. Yo hago 5x5 pero con 15 robos. Sé que se visten lobos con la piel de los corderos pero tristes bobos. Stay focused que mi lengua es un Santoku globo. Yo soy más sólido que Mercurio. Salí del bólido, prendí un rubio, entré en el estudio. Si hablan de radio siempre pienso en Marie Curie. A mi lado veo labios afilados como un bisturí. Tu turbo lento es turbulento, mi truco truculento, pero su culo sí que es suculento. Un momento. Quiero volver la educación sentimental como Gustave Flaubert con el Cartier Jean-Paul Gaultier. No soy cualquiera, estoy la piel. Le pongo luz al siglo como Voltaire y vuelvo para comer buscando beef conmigo, amigo. Si eres un McNugget, yo soy un magnate, tú eres un gran faggot. Mérito, faggot. No tengo cash pero tampoco prisa, porque tus fans me dan crédito como Visa. Check it, ya sé que sales en un vídeo con un Porsche alquilado, pero ponte el cinturón si vas en coche a mi lado. Tambores y también sabores, huele a vainilla del vecino y patino en el helado. Escribe líneas de agua en la laguna Estigia o finge orgasmo si siente el espasmo de una esfinge egipcia. Literatura de ficción, cabrón, tú lees la Biblia. Tampoco está tan mal, al fin y al cabo, ves, te envidian. Te va a salvar y crees que Dios te va a salvar. La cárcel es quien tiene cáncer y quiere rezar a adivinos muertos, no, pan y vino puestos, en la mesa de su Dios, pero con tus impuestos. Word, vas a comer, hablas con él y pides presupuesto. ¿Qué pasa, man? Mi nombre es Dave y soy un tipo honesto. Si hablas con Dios, estás más loco que Dalí, psycho. Si te molesta, pues protesta, es un país laico. Yo tengo trucos, labia, te hinco el yugo, rabia. Aparte, te parten cinco, rollo Yugoslavia. Luego me pongo prosaico. Pero en textos que son densos, mosaicos, I always love ya. Llueve y me pongo las botas, charcos y góndolas. So yo solo compongo las gotas, barcos y pólvora. Mi lengua es el machete de James Damery. Por eso el fake va a morir a manos de Ebony Ivory. Pelo rizado y horquillas, se te olvida la sombrilla cuando el sol brilla. Zorrilla, it's for real, ya. Don't speak, marfil y ébano, ¿quién ganó? Adán sí, pero Eva no. So not speak, marfil y ébano, ¿quién ganó? I don't see, but whoever knows. It's the G to the O to the D to the S to the P to the E to the L to the L. It's the G to the O to the D, motherfuckers. Thank you.